Otra vez lo mismo, ¿no? Digo, insisto con esto, esta falta de pertenencia que me acosa y que creo que nos acosa. Estaba repasando, porque recién lo recibo, un libro de Rubén Lamas titulado La cuestión rural argentina, apuntes para un debate pendiente. El tipo me dice, a través de su libro, una obviedad. Nosotros somos un país agroexportador y no hablamos del campo, no discutimos sobre cosas del campo. Parecería ser que el campo es una cuestión ajena que pertenece al glifosato, a Monsanto, a Grobocopatel, a los pules ojeros, pero que eso no es nuestro. Nos pasamos la vida discutiendo el tema del dólar y cuestiones que tienen que ver con lo citadino, pero resulta ser que tenemos como 35 millones de hectáreas de campo cultivable y no hablamos del campo y tampoco hablamos de la deuda externa porque no es nuestra y tampoco hablamos del presupuesto que se discute en el Congreso y no entendemos bien qué cuernos es esto y por qué se discute tanto. Pero esto tiene que ver con esta cuestión, ¿no? Esta falta de pertenencia a nuestras cosas y esta falta de compromiso con nuestras cosas. Ahora, yo estoy haciendo un mea culpa, no le estoy echando la culpa a nadie. Para analizar un poco más esto, tengo a Alejandro Olmos Gaona, que siempre está a disposición. Alejandro, ¿estás ahí? Acá estoy, Quique. Bueno, buen día. Buenos días, ¿qué tal? Me descargué con la apertura esta. Claro. Sí, bueno, pero a ver, ¿estoy errado? ¿Vamos bien por ahí? ¿Cómo es el tema? ¿Sabes lo que pasa? Mira, hace poco volví a releer un libro totalmente agotado, se editó en el 92, se reeditó en el 2005 y no hay forma de conseguirlo, sí. Que se llama Un país al margen de la ley, que escribió Carlos Nino, asesor de Alfonsín y que fue de alguna manera el autor intelectual del juicio a la Junta. Ajá, mira. Sí. Y Nino ahí cuenta esto de la Argentina que se ría carcajadas de la Constitución, de las leyes, y sí. Aquí van incluidos todos, diputados, senadores, funcionarios, gobernadores, empresarios. Sí. Y claro, un país sin Estado de Derecho, un país que no respete normas elementales, por supuesto, no puede funcionar. Y esto me hace acordar con esto que vos decís de que la gente desconoce, es decir, ahora se discute el presupuesto. Vos lees los titulares, bueno, que una parte va a apoyar, que el Partido Judicialista, sí. Que otra sí. Parte, pero nadie le explican qué significa el presupuesto. Esto, ¿de qué están entonces, discutiendo? Lo grave es sí. Que en ese presupuesto, más allá de la retórica ayer de Dujovne en el Senado sí. y de lo que dicen los ministros, uno va a las cifras concretas sí. Y te encontrás, por ejemplo, que este año 2019 el Estado va a tener que pagar 746 mil millones de pesos de intereses de la deuda, por un lado. Sí. Y el Estado le dedica a salud, educación, vivienda, urbanismo, agua potable, ecología y medio ambiente, sí. Apenas 500 mil millones. Ah, ok. Es decir, para cuestiones que son importantes para la vida sí. de los argentinos, hay siempre menos que para los usureros internacionales que nos prestan plata, nos cobran intereses enormes y siempre hay que cumplir religiosamente con sus obligaciones. ¿Alguna vez vos me explicaste, y eso lo entendí con claridad, porque yo te pregunté dónde está la deuda externa? Y entonces vos empezaste a enumerar. Está en la falta de hospitales, está en la falta de educación, está en la falta de viviendas, ahí está toda la deuda externa. Exacto, entonces además ahora hay un enorme ajuste porque por supuesto se van a, es decir, uno ve las cifras dedicadas y la comparás con el 40-50% de inflación que va a haber este año sí. Y por supuesto, todo lo que el gobierno, fíjate cómo camufla las cosas, dice, bueno, el gasto social se aumentó, sí. Se aumentó ponele en un 30%, pero si el índice inflacional es un 50, quiere decir que perdimos el 20, eso. Y así eso. Con los sueldos sí. Y así con todo, pero en el caso de la deuda no solo se respeta, sino que se aumenta a punto tal que el año pasado, es decir, para este año, este 2018, sí. Es decir, supuestamente había que pagar 406 mil millones, el año que viene 746, como verás, los aumentos son descomunales. Sí. Pero además hay otro detalle, que de esta forma de camuflar las cifras, y siempre me acuerdo de cuando se habla de la cuestión económica. Sí. Un gran historiador inglés, Thomas Carlyle, decía que la economía es una ciencia oscura porque a la gente le es difícil entender todo ese tipo de lenguaje críptico, ¿no? Sí. Entonces, en este presupuesto, el gobierno dice que el año que viene se va a aumentar la deuda externa en 26.800 millones de dólares, por un lado. Sí. Y no dice nada más. Pero en un artículo, el artículo 41, dice que se van a emitir letras del Tesoro por 800.000 millones de pesos, que son 20.000 millones de dólares. Uh-huh. Entonces, disfraza que en vez de endeudarnos en 26, nos van a endeudar en 46.800. Claro, claro. Y así, entonces, claro, la gente común, que no anda en estos preciosismos ni nada, es decir, ve esto y no tiene forma de llegar a la esencia de lo que significa este presupuesto, más allá de que este gobierno ha endeudado a la Argentina como nunca en su historia y además en un plazo tan corto. Ajá, ajá. Y eso, digamos, ¿qué es lo que se puede hacer? No digo ya desde el llano, digo desde aquellas instituciones que tienen a su cargo el tema económico. ¿Qué es lo que se puede hacer con esto? ¿O no se puede hacer nada porque ya estamos hasta las manos? ¿Sabes lo que pasa? Uno de los problemas que yo siempre lo enfatizo es que esta no es solo deuda del gobierno, aunque uno diga, sí, bueno, el gobierno emite deuda. Pero el gobierno emite deuda porque el Parlamento le ha autorizado la emisión de deuda. Claro. Claro. Todos los decretos de Macri y las resoluciones de la Secretaría de Finanzas y ahora del Ministerio de Hacienda están fundadas en las leyes de presupuesto que ha sido votada por la mayoría de la dirigencia política, opositores incluidos, por lo cual son corresponsables de ¿Pero esto qué significa? ¿Que son venales? ¿Que son comprados? Cuando cuando se dice están negociando, ¿esto significa que hay guita en el medio? Y yo supongo que sí, que hay guita, que hay aprietes de diversa naturaleza. Sí. Un senador muy prestigioso me dijo hace ya, cuando se estaba votando la ley de los buitres, que a los gobernadores se habían dicho, si no votan la ley, es decir, los dineros que necesitan los tendrán que reclamar durante largo tiempo. Entonces, claro, se utilizan a veces técnicas un poco groseras, otras un poco más sutiles, pero siempre es la técnica del apriete. Sí. Y naturalmente, con la técnica del apriete, consiguen lo que quieren. Además de la campaña de los grandes medios, que por supuesto dicen que no, que hay que aprobar el presupuesto, que es fundamental. Ayer lo escuchaba el senador Pichetto y decía que internacionalmente que no tuviéramos presupuesto sería un papelón. Ajá, entonces, claro, si vivimos pendiente del exterior, de los papelones y todo lo demás, así nos va, ¿no? Sí, está bien, está bien. Bueno, ¿ese presupuesto ha sido ya aceptado? No, el presupuesto fue aprobado por la Cámara de Diputados y de acuerdo a los números que tenemos va a ser aprobado por el Senado. En consecuencia, la Argentina va a tener una enorme cantidad de problemas. El año que viene yo creo que vamos inexorablemente a una crisis de la deuda, aunque el gobierno diga que no, porque si en este momento, de acuerdo a las cifras a junio, tenemos una deuda de 331 mil millones de dólares, a los que hay que sumar los 57 del fondo, estamos no en muchos problemas, sino en problemas que no tenemos posibilidad de resolver, porque la Argentina no tiene capacidad de repago. El fondo nos presta para pagar a los acreedores, para que cumplamos con ellos. Y después que se acabe la plata, y bueno, nueva reestructuración, nuevos intereses, y esa historia que vos la conocés de memoria y que muchos argentinos también conocen. Y si no hay decisión política de frenar esto, como lo hizo Correa en el Ecuador, es decir, y dijo, señores, es decir, esto no puede seguir así porque esto significa que no hay inversión social, que no hay planes de vivienda, que los acreedores exigen. Entonces, claro, si no hay ese tipo de decisiones y no hay un gobierno que tenga conciencia de que así no podemos seguir, y seguiremos inexorablemente hacia la decadencia. Claro, te guste o no, el populismo obra en consecuencia en estos casos, pero no podemos esperar absolutamente nada de este gobierno de derecha. Por otro lado, que es un gobierno integrado por gente que viene de la gestión privada, sí, que lo único que les interesa es el maximizar sus beneficios creyendo que un Estado se maneja de la misma manera que una empresa. Sí, sí, sí, y un periodista como Pañi, que precisamente es el periodista estrella de la Nación y que no es un revolucionario ni nada, en una nota hace 2 meses dijo, Macri cree que gobernar Argentina es como gobernar Socma, que fue un momento de decir, bueno, quedan tantas personas en la calle y no pasa nada. Sí. Okay. Lamentablemente es así. Bueno, el panorama, como de costumbre, se va ensombreciendo cada vez más en lugar de ir aclarándose. Y se va ensombreciendo porque vos ves esta manipulación constante de todo, sí, esta utilización de la justicia. Hace pocos días estuve en una larga charla con el fiscal federal Federico Delgado, sí, que está investigando el soterramiento de Sarmiento, donde están metidos Calcaterra, Odebrecht, etcétera. Y claro, Delgado hace lo que puede, pero sufre presiones, sufre amenazas, y además le han inventado 3 causas penales, sí, una de ellas un célebre defensor de narcotraficantes, para apartarlo de esa investigación, procesarlo y suspenderlo y decir, Delgado, se acabó. Entonces, y esto no es una cuestión de casualidad, acá no, el gobierno está operando concretamente. Claro, es decir, el poder judicial, que alguna vez pensamos que estaba un poco a salvo del asedio de la política, nunca estuvo a salvo. Nunca estuvo, y hoy te diría que está como nunca sometido a las decisiones del poder de turno. Claro. Más allá de que aparezca alguna cosa donde, bueno, vamos a investigar a un funcionario, etcétera. Sí, con lo cual el tema de la justicia, así como entidad abstracta, se va alejando cada vez más, ¿no? Además, y yo te digo, ¿no? Es decir, uno a veces confía porque de alguna manera la justicia es el último recurso que tiene un ciudadano para defender sus derechos. Sí. Pero cuando acá ves que se amenazan a jueces, a fiscales, que se los aprieta, que se dictan prisiones preventivas, es decir, contrarias a cualquier norma de derecho, sí, donde hay arrepentidos que se van apenas declaran y otros que se quedan presos y no sabes por qué, donde un abogado de un imputado pide la declaración de alguien y dice, no, mire, no se la voy a dar. Ajá. Y yo te digo, el otro día me hizo llegar el doctor Carlos Beraldi, que es el abogado defensor de la señora de Kirchner, un escrito, y claro, Beraldi es un eminente profesor de derecho, no es un aventurero, es un hombre que hace 20 y pico de años ejerce la profesión, sí, y más allá de que defienda a Cristina Kirchner o no, es decir, el tipo está asombrado de cómo se violan las normas más elementales, sí, con una utilización política. Claro. Bueno, a ver, ¿cómo hacemos para no paralizarnos reconociendo esta realidad que abarca a todos los bolsones de la vida? No es solamente el Poder Judicial o no es solamente el Congreso. Toda la vida nuestra está de alguna manera atravesada por estas cuestiones. ¿Cómo hacemos para no paralizarnos? Y yo creo que tenemos que seguir luchando, o sea, vos desde el periodismo, yo desde lo que hago en el Senado, en la justicia, escribiendo, sí, divulgando, aclarando, sí, porque claro, a veces uno entra en la desesperanza y dice, si acá es como pelear contra las paredes, contra los molinos de viento. Claro. Pero yo creo que el sistema perverso capitalista es precisamente opera para tratar de vencernos. Claro. Opera para que digamos, bueno, no se puede hacer nada, si dediquémonos a otra cosa. Y yo creo que la peor cosa es entrar en ese camino, porque, por supuesto, eso significa que ellos indudablemente triunfen. Ahora, lo que es peligroso es ver cómo Bolsonaro en Brasil, Macri en la Argentina, Benítez en el Paraguay, Piñera en Chile. Vamos. Es decir, esto hace más difícil, digamos, la cosa, ¿no? Sí, está bien. Bueno, el otro día, y esto para soltarte y finalizar, un oyente sugería como solución para todas estas cuestiones que cada uno de nosotros haga lo que tiene que hacer cada vez mejor. Y me parece que eso es lo que corresponde. No me parece mal. Exacto. Alejandro, te mando un abrazo grandote y gracias por este ratito. Otro Quique para vos y le das. Hasta luego. Chau. Lo escuchaste a Alejandro Olmos Gaona, aquí en El Desconcierto.